y en el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si deseas ayudar a La Voladora Radio, aquí están los datos a donde puedes hacer un donativo. El banco es el Banco Azteca. La cuenta está en nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca. Y su número de cuenta, lo voy a dar despacito para que lo apunten, 34-76-13-65-60-06-89. Repito, la cuenta de Banco Azteca, 34-76-13-65-60-06-89. Fíjense que el sábado fui con mi familia ya a la estación de Amecameca y pasamos un rato de veras, muy, muy, muy agradable. Está muy bonito. Es un café, restaurante y galería que tiene música en vivo de jueves a domingos y eventos sociales. Ellos están en Nuevo México número 60, esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Sus teléfonos son el 597-97-80-586 y el 50-66-53-37, y cuentan con servicio a domicilio, aunque les recomiendo que vayan, de veras está bonito. Asimismo, el Liceo Canadiense, que aquí en la esquina de 20 de noviembre y Victoria, imparte educación preescolar y primaria. La dirección correcta es 20 de noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Su teléfono es 01-597-97-800-38. Ellos tienen un sistema educativo muy, muy, muy interesante, que invitan a que lo conozcan. Cuenta con un horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30. Ellos tienen comedor y talleres de fútbol y básquetbol, manualidades, club de tarea, y los informes son en el colegio que repetimos. Es en 20 de noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México, y su teléfono 97-838. Bien, tenemos aquí un mensaje importante de Neuróticos Anónimos. Ellos son un comité de área y una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, de las cuales pues nadie podemos estar exentos, ni en este ni en otro momento. Ellos tienen sus sesiones. La primera se llama Fe y Tolerancia, en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Luego tenemos Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo, en Tlalmanalco, Estado de México. Y sus sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría se ubica en la calle de La Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m. Valor y Serenidad, ellos están en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena, está en la calle La Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a Empezar se encuentra en la calle Reforma, número 15, en Chalco, Centro, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 y sábados de 6 a 7:30 p.m. Y finalmente tenemos el tercer distrito, que está en la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina con Avenida Mirador,

las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de la situación especial que tenemos en este momento en nuestro país. Y de verdad es especial, miren. Los titulares los acapara la detención de Yarrington en Italia y la detención de Javier Duarte en Guatemala. Y aunque no es la costumbre ni de esta estación ni de un servidor andar prediciendo el futuro, sí tenemos que atender a los datos que por el momento circulan. En primer lugar, tenemos nosotros que estas noticias han caído muy a modo para ocultar lo que se está negociando por parte de nuestro gobierno en Washington, y en lo cual se han cedido todas las concesiones posibles con tal de sostener el poder. Obviamente se trata de proteger a nuestro flamante canciller, que nos comentaba que no sabía nada de diplomacia. No es que la haya aprendido, pero bien que el Señor ha ido a dar todo lo que ha podido para los Estados Unidos. Lógicamente, la idea es que quede protegido y que sea un candidato a modo para los designios de Donald Trump. Tenemos, por otro lado, que se nos dice que ahora sí, ya va en serio y que no va a haber ninguna concesión a la corrupción. El problema de Yarrington fue que lo agarraron pues todavía traficando y que tuvieron que ver tanto Interpol como la policía italiana, como la policía americana, y que el asunto cayó muy de sorpresa en México. Definitivamente les puedo yo avisar desde este momento que se va para Estados Unidos sin tocar banda el señor. ¿Por qué? Porque se trata, ahora sí que hablando de bandas, de una banda que trafica con recursos internacionales, que por cierto no es la banda del Recodo, ni la Rumorosa, ni ninguna de ellas. Es una banda que ha realizado actos contrarios a la ley. Por otro lado, tenemos la detención de Javier Duarte de Ochoa en Guatemala. Y aquí es donde ya comienzan a ver las discrepancias y los problemas. Es decir, mientras nos dice Guatemala que puede tener a nuestro querido amigo Duarte en México en cuanto se pida y que no tardaría más de una semana, las autoridades mexicanas, es decir, el procurador, el subprocurador y el presidente del Servicio de Administración Tributaria del SAT, el brazo armado de Hacienda, para cobrar los impuestos, nos dicen que primero va a tardar de 2 meses a 1 año el proceso nada más de extradición. Y que aparte de eso va a ser muy difícil que se regrese el dinero, porque el dinero ya desapareció. Lógicamente, toda la cantidad de testaferros, toda la cantidad de gente involucrada, pues no está siendo investigada. Todo el mundo pasea muy tranquilo y la sonrisa sarcástica que pues me hizo pensar en la Mona Lisa, la cara que tenía Duarte cuando lo detienen, pues nos hace ver las cosas. Obviamente, pues Duarte hablará, pero hablará para lo que sucede, ¿sí? Se van a ver involucrados los partidos de oposición con financiamientos por debajo del agua. No sabemos cómo esté el asunto, pero eso es lo que yo les pronostico en este momento. Pues si va a haber Duarte, quién sabe cuánto tiempo lo puedan detener, porque se va a tratar de un proceso de extradición en el cual se le sigue por delincuencia organizada, se le sigue por lavado de dinero y algunas otras cosas, pero sin determinar las cantidades. Si ya nuestro querido Aristóteles Núñez, el presidente del SAT, dice que va a ser muy difícil saber cuánto es, pues ya nada más imagínense que va a ser muy difícil que se abra una pesquisa en este sentido. Bien, a pesar de todos los pesares, a pesar de todas estas cosas tan duras, tenemos que volver a los orígenes. Sin volver a los orígenes, no vamos a encontrar nada. Tenemos en estos momentos que ya el ideal de la mayoría de las personas para dedicarse a la política es que le toque una rebanada de pastel. Tenemos nosotros que ya en muchos puntos del país los niños pues desean dedicarse al narco ya como una actividad que les genera dinero. Cuando ven a sus maestros que llegan pobremente en el camión o a pie y dejan la vida en una aula, mientras el narco pues se pasea con su camionetota, con las bocinas a todo lo que dan, y el señor es el símbolo del éxito, mientras el albañil, mientras el tendero, mientras el peluquero, etcétera, pasan hambre. Ese es el problema que estamos teniendo. Sin embargo, ¿qué creen? Estamos en estos momentos en la Pascua. En la Pascua de Resurrección, en la fiesta suprema de la cristiandad, de la que dice San Pablo en su primera carta a los romanos, que si Dios no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, no existiría, es decir, no tendría sustento el cristianismo. Así de importante es el hecho que exista la resurrección de la carne, de la que hablan nuestras escrituras. Y es que pensar en eso nos hace diferentes. Obviamente, para los aztecas y para los pueblos que estuvieron en nuestro país antes de la llegada de los españoles, también existía una vida después de la muerte. Y francamente creo que sería muy, muy, muy difícil pensar que pues todo va a acabar así como los perritos. Eso volvería muy relativa la existencia y tendríamos pocos alicientes para portarnos correctamente y ser gente de bien. Es decir, conozco a mucha gente que le gusta estar en la camita y pasarla muy padre, ¿verdad? Pero si se estuviera incendiando su casa, saldrían corriendo. También yo he conocido a gente que es muy atea y

girl, sit down and put me down. Seems I don't have nowhere to stay, and I don't have not one dime. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Bien, este fue Sonny Boy Williamson con su pieza famosa Nine Below Zero, o sea, 9 bajo cero. Estábamos comenzando acerca del momento en que vivimos la Pascua de Resurrección y podemos afirmar sin ninguna duda que sin la convicción de que Cristo resucitó sería muy difícil sostener todo postulado ético en la práctica. Es decir, no cabe duda que la regla de oro de no hagas a otro lo que nos quieras para ti, de hacer el bien y evitar el mal, pues existe. Pero ¿cuál es la medida en que eso existe? Evidentemente, la convicción en un Cristo que resucitó y que va a venir a juzgarnos, en la convicción de una vida eterna. Y vamos entrando a los hechos para no perdernos ahí en cuestiones más propias del domingo y de una ida a misa, y sobre todo no clavarnos en una cuestión que pueda parecer de índole de propaganda religiosa que de por sí está prohibida. Bien, comentábamos eso. Fíjense que de repente este carpintero de 33 años que fue masacrado terriblemente, de eso sí no hay ninguna duda del nivel de sadismo que se empleó para torturar a Jesucristo. Ese hombre que muere, pues, aparentemente olvidado. Esa persona acabó con el Imperio Romano. Y desde sus enemigos más feroces como Alarico, Genserico, etcétera, todos los godos, visigodos, ostrogodos, etcétera, hasta los mismos emperadores romanos, comenzando por Constantino, adoptaron esa religión y adoptaron la esperanza como una forma de saber hacia dónde se tiene que ir, es decir, se vuelve un faro. Como tiempo después, en la Meca, se adopta la filosofía de Mahoma, tiempo antes se había adoptado la filosofía de Buda, etcétera, etcétera, y de esos grandes iniciados, basados en un gran imperativo moral, pero sustentado en la esperanza. Es decir, si no existiese esa esperanza en un mundo mejor, señores, definitivamente no encontraríamos perdón, ningún aliciente para ser bueno. Así como los niños que ven al narco pasar atropellando gente y todo, pues así también buscaríamos nosotros entrarle a las cuestiones menos éticas del mundo. Los sistemas jurídicos, políticos y sociales encuentran sustento también en esta idea del bien. Nosotros no podemos decir que Augusto Comte existiría, que el mismo Max Weber, el patriarca de la ideología protestante, inclusive el mismo marxismo, podrían existir sin la promesa de una vida mejor. Es decir, Carlos Marx, si bien niega la existencia de una vida después de la vida, sí promete una vida mejor y promete que esto cambiará en el momento de la dictadura del proletariado. Es decir, esta resurrección, este renacer, se vuelve para nosotros parte de la vida cotidiana y sobre todo el sustento de todos nuestros deseos de que las cosas sean mejor para siempre. Esto es importante apuntarlo. Si nosotros no regresamos a estos principios, a estos valores, que también los podemos ver recurriendo a Quetzalcóatl o al mismo Tenoch, es decir, nos dictan principios y valores que fueron el sustento de civilizaciones verdaderamente portentosas. Podemos discutir acerca de qué tanto se tomó de una religión o de otra ideología o de una filosofía, etcétera, y encontraríamos charlas de café, pues para estos momentos tan nublados, etcétera, etcétera, en las cuales pues podemos pasar el tiempo en una forma deliciosa. O bien podemos ver en sistemas educativos, en donde ahora todo mundo habla de los valores, y a la hora que llegan los niños o llegan los jóvenes a educarse, vamos a encontrar que les dicen, no, es la competencia y tú eres el mejor y tú estás llamado a ser el triunfador, y como la esposa de Duarte decreta ante todo el universo que se merece la abundancia, venga de donde venga. Pues eso creo que difícilmente se puede dar, y eso difícilmente puede ser un valor. El valor, repito, lo vamos a encontrar en la esperanza fundada de que cada día podemos ser mejores, de que tenemos una obligación por los demás, y que sea cual sea nuestra ideología, tenemos que hacer las cosas hacia el bien. Todos vamos a tener errores. A mí me encantaría decirles, bueno, ustedes, yo ya no me voy a equivocar este día. Pero nadie me lo creería, porque eso no es cierto. Y todos vamos a tener nuestros errores y todos vamos a caer. Pero ¿por qué nos levantamos? ¿Qué es lo que nos hace salir de esos trances tan espantosos que la vida nos presenta? Pues la creencia en que tenemos que luchar por algo mejor. Ese es, pues, el fin, ese es el mensaje de la resurrección, y sin querer ser mocho, sin querer ser un emisario de lo que dicen bien en la iglesia, que yo no voy a venir aquí a enmendarle la plana a nadie, pero simplemente hacia allá tenemos que ir. Es decir, si perdemos la esperanza, si perdemos toda forma de desarrollo, entonces la victoria metafísica convertiría esto en una especie de hormiguero. Es decir, haríamos las cosas pues, porque simplemente hay que hacerlas, iríamos de un lado a otro, pero sin la menor motivación, sino simplemente la obtención de ese momento a momento. ¿Qué es lo que nos hace disfrutar la vida? ¿Qué es lo que nos hace amar a los demás? ¿Qué es lo que nos hace querer para ellos todo lo que podamos conseguir? Pues simplemente esa esperanza, y esa esperanza está fundada en la resurrección, para los que somos católicos o cristianos, de Jesucristo, o para los que tienen otra religión, esa resurrección que en algún momento se dará. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos.

proveyendo por el bien de todos. La cooperación es parte de sistemas tan antiguos como el zoroastro, como el confucianismo, como el budismo y las religiones que hemos venido comentando, que no solamente son religiones, sino son filosofías y formas de vida. Sin la cooperación, los seres humanos no somos nada. Es importante atender a, estas sí son ideas primitivas, aquellas que se refieren a la prevalencia de unos aniquilando a los demás. Esas sí son ideas primitivas. Es importante porque vivimos en un sistema que se nos ha impuesto que así debe ser, y en un sistema que quizás tenga en la nación mexicana su exponente más fuerte, a pesar del fracaso que ha demostrado en todos los demás países y en el nuestro. Volteemos a ver las cosas. Sí existe la crisis. Sí es usted comprando más caro cada día. Sí nuestros productos se devalúan en el extranjero cada vez más. Y sí no sabemos a dónde nos arrastre esto. Como vimos, no se va a recuperar el dinero de los que se lo robaron. Entonces, mejor coopere, mejor genere los bienes, genere los servicios, pero sobre todo genere la conciencia del que el futuro nos pertenece, de que no tenemos que andarle pidiendo permiso a nadie, y mucho menos a gente que fue medio a estudiar en el extranjero. Oye uno así fantásticos cuando presentan sus propuestas y después los oyen hablar inglés y dicen, bueno, ¿de dónde salió este doctor en lo que dice? Nos despedimos y los esperamos de hoy en 8. Y recuerde, coopere, coopere con los demás. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.